Mundialista Crew, desde el MDP, arruinando el mic. Hasta el mejor Supra B, ese perro. Con la Nike nueva, pero el corazón tan roto. Olvidar cuesta mucho y amar tarda poco. Con la Nike nueva, pero el corazón tan roto. Todo sale caro, se gana poco. Si amas algo, déjalo volar. Eso es mentira, si se ama nunca se debe soltar. Cambio escenario, pero yo sigo en el mismo lugar. Con la gente que me quiere, aunque las compre lo haga mal. Sé que no puedo vivir del aire, aire. Pero necesito cumplir mi sueño de freestyler. Dedicar mi vida a escribir lo que siento. Para el trabajo no hay tiempo si le dan play a la base. Reza, vive, llora y ama, eso es lo que vale. No lo cambien por la fama, por placeres temporales. Acordate que mañana los amigos son rivales. Dedicado al que me odia, pero dice que me ama. Por un segundo sentí lo que quiero sentir pa' siempre. Quise celeste, que me cueste los sueños por lo que apuesto. El mundo está loco, a mi lobo y de coco. Y por eso no duermo, gracias tristeza, mi flow te quería pa' llenar el cuaderno. Toma, no dejar de querer lo que se quiere sin querer. Sé muy bien de dónde vengo y dónde no pienso volver jamás. Nunca de por hecho nada, que el mundo da vueltas zarpada. No caigas en la gilada, quien te ama no te hace caer. Por todo lo que hice mal, el karma me está cagando a palos. Por todo lo que hice bien, le fui fiel a la calle, pero a mí me traicionó. Humano sin humildad no es motivo de apreciación. Acá no gana el mejor, acá gana el que pone corazón. Así estamos perdidos de infancia, con droga en la farmacia. En los barrios jode la poli, pero no llega la ambulancia. Poli van hiriendo gente con afán, infantes con amor al Poxy Ram, porque faltó amor en su casa. Con la Nike nueva, pero el corazón tan roto. Corazón tan roto. Con la Nike nueva, pero el corazón tan roto.